¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro Láser a través de Reactor 105. Este programa que pasamos todos los sábados de 7 a 8 de la noche con música electrónica y bailable. Soy María, los voy a estar acompañando de aquí hasta las 8 de la noche. Y la neta es que siempre digo lo mismo, pero nunca es mentira. Hemos preparado un programa muy especial porque es de pura música nueva. Y la neta, la cosecha de esta semana salió bien, bien chida. Antes que nada, agradecerles a todos los que se echaron el láser de clásicos, que la neta se sintió bien bonito. Hoy, como les decía, vamos a tener canciones de bandas que conocemos y que están sacando cosas nuevas bien chidas, y también de bandas que no conocemos. Y ambas cosas son de las cosas que más me gusta descubrir buscando música, rascándole en el internet. No está de más recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través del Twitter @MariaLaDelRadio o también en Instagram. Igual estoy como @MariaLaDelRadio. Siempre agradezco que me agreguen, que chequen los videos, las historias, porque por ahí es por donde más platico con la banda, por el mensaje directo, por los comentarios. En fin, vámonos a lo que nos truje. Esta rola que está tan chida que acabamos de escuchar, me enamoró desde la primera vez que la oí, y como les decía, es de una banda que yo no tenía ni idea de que existía. Son de Países Bajos. Y bueno, pues DJs, productores, dicen que se especializan en el after hours, o sea que cuando ya nadie puede tocar, ya todo el mundo ya dice, órale, fiesta, fiesta, ellos pues se ponen las pilas. Se llaman Another, pero no se escribe como tal, se escribe A-N-O-T-R, Another. Y la neta es que pues han tocado mucho en Ibiza, tienen varios EPs y tienen música recién salida del horno. Justo lo que acabamos de escuchar. Se llama How You Feel, ¿cómo te sientes? Y eso es lo que quiero saber, ¿cómo se sienten? Por favor, háganlo con el hashtag láser. Si no tenían ganas de salir y ya, pues con estas rolitas les estará empezando a dar ganas. Qué bueno, si no, quédense, cierren los ojos, disfruten e imagínense que están en un festivalón. Festivalón el que se aventó nada más y nada menos que Vaivén el pasado fin de semana. La neta es que tengo mis puntos clave o cosas que me gustaron muchísimo y se las voy a decir a lo largo del programa. Bueno, vamos a pasar con una chica. Me encanta poner rolas de mujeres productoras que le apuestan a la música electrónica. Pero Saint Vincent en sí es una mezcla perfecta entre la música análoga y la música digital. Tiene un nuevo sencillo que se llama Big Time Nothing y viene más fuerte que nunca. Pues básicamente va a sacar un nuevo disco que se llama All Born Screaming. Está muy chido el título porque quiere decir que todos nacemos gritando y es verdad. Y bueno, pues tiene este tema que vamos a escuchar a continuación, que se llama Big Time Nothing. Y creo que me gusta mucho el camino que está tomando Annie Clark, mejor conocida como nuestra querida Saint Vincent. ¿Qué opinan ustedes? Pues pueden hacerlo a través de las redes y a través del el hashtag láser con una sola S. Vámonos con esto que sigue a continuación. Es nada más y nada menos que Saint Vincent. Y pues básicamente creo que queda claro el talento que le sobra. Al final del día es una persona que hasta hizo un disco con David Byrne de los Talking Heads, así que sabe lo que hace. No sé si estén listos, no sé si estén preparados, pero poco a poco voy a irlos conquistando. Vámonos con esto de Saint Vincent que se llama Big Time Nothing. Bienvenidos al láser, bienvenidos a la diversión y pues ya sea los planes que tengan, salir de fiesta, quedarse en casa, esta es la música perfecta para ustedes. Vámonos. Bienvenidos al láser, soy María y están escuchando Reactor 105. Don't eat, don't walk, you eat, don't fall from grace, behave, don't trip, sachet, okay, sachet. Don't kid, don't blame, don't snap, insane, don't rest, don't act your age, don't change your name, it's all the rage. Do ask, but don't tell, don't laugh, but do smile, don't have a glass, don't sting a while, don't take a pick, don't feel so sick. Big time, nothing. Don't show, don't flake, go hard, debase. Don't make a dishonest mistake, don't be so sure. I need a cure. Honest, the pain in my heart, I remember the shadow. precisamente hablando del festival Vaivén, les iba a decir los actos que más me sorprendieron. Y pues no era sorpresa, realmente me lo esperaba, pero no tan magno. ¿Qué show dio Justice desde Francia? No saben cómo se oía, no saben cómo se veía, no saben la selección de rolas que se aventaron. Como ustedes saben, finalmente salió el disco nuevo de este dúo francés de música electrónica. Este disco se llama Hyperdrama y pues salió el 26 de abril. Es el cuarto álbum de estudio y ya saben que ya hemos escuchado algunos sencillos, sobre todo la colaboración que hicieron con Tame Impala, que se llama One Night All Night. Pues yo nunca pensé que cuando sacaron el disco iba a haber otra colaboración con Kevin Parker. Y además abren con esa colaboración. Se llama Never Ender o Nunca Terminador, si lo tenemos que traducir literalmente. Los créditos van para ambos miembros de Justice, Gaspar Auger y Javier de Rosné, pero también van para Kevin Parker, que como ustedes saben, pues es básicamente Tame Impala. Espero que hayan disfrutado de esta rola. Ahorita a mí me puso muy de buenas y con muchas ganas de salir de party. Así que llega el momento de prepararnos para escuchar más música. Les recuerdo, estoy en sintonía a través del Instagram. Me gusta mucho, pues ahora sí que hablar por DM, los comentarios, porque muchas veces ustedes me recomiendan cosas que pues yo ni me imaginaría, ¿no? Y ahí estoy rásquele y rásquele. Y es precisamente el caso de la rola que sigue. Este proyecto no lo conocí para nada. Disculpen, traigo ronquera de festival. No lo conocía para nada y la verdad es que estoy muy contenta de haberlo hecho. Es un artista que se llama Vil, así como Veneno Vil. Es de Portugal. Hace mucho techno y bueno, pues lo descubrí, aunque ya empezó el proyecto desde 2013, pero lo descubrí con esta canción que se llama Ambrosia. Y pues es una canción potente, es una canción bien chida, es una canción que seguramente a muchos de ustedes los va a terminar de animar a salir a darlo todo a la pista de baile. No sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa mucho. De repente a lo mejor digo, bueno, ya vamos a salir o lo que sea. Llego ahí, empieza la buena música, pasan 2 minutos y ya soy la que más está bailando en la pista de baile. Y es precisamente lo que entregan estos chicos de Bill y de esta rola que se llama Ambrosia. Espérame, porque la verdad es que no estoy segura si son dos o si es uno. Es uno, se llama Nuno Costa. Y bueno, pues ya lleva varios años haciendo de las suyas, ha tocado en varios clubs y se va a notar cuando escuchen la calidad de la rola que les voy a poner a continuación. No se vayan de láser porque todavía nos queda más. De los actos que más me sorprendieron, creo que mi favorito, aunque no lo pensara, es el que voy a poner después del corte. Uno que hemos puesto mucho en láser. Así que aguanten, esperen, cierren los ojos, pónganse los audífonos, arréglense, lo que quieran, porque esto seguramente los va a poner en el mood perfecto. Siguen escuchando Reactor 105 en esta tarde noche de láser y bueno, pues felices de acompañarlos en sábado. Vámonos con Ambrosia de Vil y que siga la diversión. Están en láser con María y con todos los demás que están escuchando. We'll be right back. Psicotrópicos. Sigue Láser. Oh, I should have found you left me. Que nunca pensé que este iba a ser mi acto favorito de Vaivén. Realmente hemos tocado muchísimo a Purple Disco Machine, pero pensé que pues obviamente me iba a enamorar de otros actos más. Pero el momento favorito de todo el festival fue este. El señor Purple Disco Machine se subió a tocar y lo hizo como los dioses. Mis respetos para Tino Plontek, porque la neta es que lo hizo espectacular. No decepcionó, incluyó todos los edits que hemos puesto aquí en Láser. La neta es que es un excelente remixero y productor. Y he de decirles que mezcla bastante, bastante bien. El Purple Disco Machine se lució con todo. La neta es que se aventó un setlist bien, bien chido. Es muy difícil encontrar a alguien que haya publicado sus setlists porque toca muchas rolas diferentes siempre, incluso algunas rolas que ni siquiera han salido. De todas maneras, les recuerdo que pueden encontrar todo su material a través de las plataformas como Spotify y que vale muchísimo, muchísimo la pena. Mucho disco, mucho baile, mucha buena vibra. Y eso que acaban de escuchar es de Purple Disco Machine y se llama Higher Ground. Vámonos con lo que sigue, porque la neta es otro artista del que no tenía ni idea y me encanta que esto suceda. Es sin duda algo que me prende bastante y es una colaboración. Es una colaboración bastante interesante. Ya conocen a Roosevelt, de hecho vino al Corona Capital el año pasado y pude entrevistarlo. Les he puesto muy buenas rolas de él como Montreal, pero ahora se aventó a hacerle un remix a otro artista que se llama Phil Roe River. Como ya saben, Roosevelt, ¿no?, el remixero, es alemán y lleva mucho tiempo haciendo música. Ha hecho grandes remixes para grandes proyectos y covers y demás. Sin embargo, este se lució. Phil Roe River. No lo conocía, se llama en realidad Filippo Bonamici y bueno, pues es de Roma, Italia. Y tiene una canción que acaba de sacar que se llama Lost in Life, perdido en la vida, como a veces nos podemos sentir si no tenemos la música que es nuestra guía, la música que es nuestra acompañante. Y bueno, pues hizo esta rola y pues no sé cuál sea la relación realmente, pero me parece que la combinación es excelente. Creo que todos los artistas que están sacando música ahorita, sobre todo de música electrónica, están buscando a los productores y DJs perfectos para que les hagan su remix. Y uno de los más más cotizados es Purple Disco Machine, pero también muy aterrizado, ¿eh? La neta es que se subió, tocó, buena onda, todo el mundo feliz, con unos visuales bastante, bastante chidos. Hay varias versiones de este remix. Yo escogí el Extended, que como saben es el más largo, aunque no está tan largo, dura 5 minutos con 46 segundos, suficiente para ponernos a bailar como locos con el que es actualmente el rey del disco. Así que ya, no voy a decir tanto choro, espero que se la sigan pasando bien aquí en Láser, que estén teniendo un fin de semana excelente. Y ahora sí, Phil Bow Reva, Lost in Life, New Disco Mix, Extended by Roosevelt. Siguen escuchando Láser a través de Reactor 105 y siguen comunicándose con el hashtag Láser con una sola S. Vamos y no se vayan, porque regresando del corte, más musiquita bien chida y bien nuevesota. Got a dream on a silver plate. Oh, you should hold my gaze and meet me on the highway, flashing back in time. Crawling up a wall of glass, escape this life and realize we were getting hypnotized. Wanna feel as high as Mars, far from all the people, far from all the lies. I gotta make it right. So come on, let's be lost in life. I got a million reasons to take you through the night. Lost in life. again. Only one more time. Lost in life. Yeah. Oh, when you looked in the mirror, could you see that we're face to face? And all this time I was with you, been tripping on a highway, far away from home. Up a wall of glass, escape this life and realize we were getting hypnotized, trying to get as high as Mars. Tell me that you know we're getting high. Tell me that you know we're getting high. Take me through the night. I got a million reasons I gotta make it right. So come on, let's get lost in life. I got a million reasons. Lost in life, yeah. Now we're lost in life. No te hacen falta psicotrópicos. Sigue Láser. We'll be right back. Seguimos aquí en Láser en esta tarde, noche de sábado, en su programa de música electrónica. Y desgraciadamente todo lo bueno tiene un final, pero ¿qué tal? ¿Cómo nos despedimos? La neta es que este último bloque está increíble. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. Donde quiera que estén, espero que les haya dado sed de la mala, que se la hayan pasado increíble. Y bueno, pues eso que acaban de escuchar es de unos artistas que ya hemos tocado varias veces aquí en Láser. Se llaman Adriatic y es un dúo de productores y DJs. Por un lado, Adrián Shala, y por otro lado, Adrián Schweizer. Se formaron en el 2008 y han venido varias veces a tocar aquí a México, incluyendo una vez que los vi abriéndole a nada más y nada menos que Solomon, ahí en un festival que ya no existe, en Playa del Carmen, que se llama el BPM. Y bueno, pues esa rola se llama Biondos. Si quieren buscar más rolas de este proyecto, son muy recomendables. Han agarrado muchísima, muchísima fuerza. Pero bueno, ha llegado, como decía, el momento de despedirnos. Y aparte de platicarles un poquito de la rola que sigue, les voy a recordar que me pueden encontrar en @mariela del radio, ahí en Twitter y también, por supuesto, a través de Instagram, por si le quieren poner cara a la voz. Y ahora sí, lo que viene a continuación no se queda corto, es una maravilla y estoy bien contenta. Acuérdense que tocamos pura música nueva en este Láser. Se trata de Frederick John Philip Gibson, mejor conocido como Fred Again. Y pues la neta es que es muy, muy, muy importante que se acuerden de ese nombre porque cada vez agarra mucha más fuerza. Él está activo desde 2010 y pues nos vamos a ir con una última rola que creo que se llama This Is Not Real. Y pues eso quiere decir esto no es real. A pesar de que a veces pueda parecer que la realidad se pone muy intensa, It's Not Real nos dice que pues al final del día es la realidad de ese momento y que al segundo después puede haber una realidad distinta. Bueno, pues básicamente Fred Again es también productor, es también cantante, es también compositor, multi-instrumentista y también es DJ. También ha colaborado con muchos artistas y además se ganó hasta un Grammy por mejor disco de electrónica y de dance. Así que los voy a dejar con esto y voy a agradecerle muchísimo a toda la gente que nos escuchó y que nos escribió, especialmente a mi querido Blake, quien está produciendo este programa y siempre lo hace. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 7 de la tarde noche. Disfrútenlo, pásenla bien, que no les gane la fiesta y pues ya saben, nos escuchamos próximamente. Esto fue Láser, los dejo con Fred Again y esto que se llama It's Not Real. Muchísimas gracias por escuchar, que tengan excelente fin de semana y adiós. Láser con María Letona.